esta situación que se está dando de no saber bien si no hay clases online, pedimos disculpas a la comunidad, también a los chicos, pero entiendan que estamos viviendo una situación extraordinaria, donde, por ejemplo, los paros se están definiendo sobre un tiempo límite, porque las escuelas hacen asambleas, esas asambleas después se juntan todos los mandatos en el sindicato, en el lado pueblo, y se define si hay mandato por mayoría o no mayoría. Entonces, bueno, y después está quien se adhiere o no al paro con su derecho a hacerlo o no. Y a la vez la situación está de que hay algunos compañeros que aún no han cobrado y están en pretensión. Entonces, bueno, estas desprolijidades tienen que ver con la situación que vemos y que siempre los profes, como sabemos, yo que fui a estar trabajando normalmente, pero nos vemos a una situación extraordinaria. Por un lado, esto que se ha sacado del plano de discusión, la paritaria, ¿no? Docente, no tenemos paritaria. Y ya esto del pago irregular, en mi caso yo creo que cobre, porque todavía no pasé por el cajero, pero que haya un compañero que no se ha cobrado, a mí me parece indignante, que porque ganen más o menos. ¿Vos no cobraste no todavía? No sé todavía, tengo que ir a firmar el cajero. Pero creo que sí, porque soy de los que menos cobran. Entonces, bueno, estamos con esta situación que es desprolija y pedimos disculpas y... yo extraño a mis alumnos, hemos tirado es, a la escuela una, de clases. Una reacción, una reacción que, de algo que no se cumple. Claro, una situación que estás viendo, para mí, por lo menos en mi caso, extraordinaria acá en la provincia de Chubut. Mm-hmm. Sí, por ahí está bueno. Bueno, Silvia, soy Silvia. Sí, sí. está bueno insistir en esto, ¿no? Recalcar esto, porque también incluso nos llena a nosotros de, como dice Diego, ¿no? De culpa y de confusión, de que queremos disculparnos con los chicos. El otro día hablando con una compañera, yo le decía, lo lamentable de todo esto es que los que nos ponen en esta situación, no es que nosotros elegimos alegremente ir al paro para que después nos descuenten, hacer la rotación de servicio que después nos las descuentan, no es nuestra elección. La mayor parte de la gente que trabaja en las escuelas trabaja de muy buen grado y con gusto por lo que hace. Entonces, los que nos ponen en esta situación y que genera todo esta desorientación, este despiole, es lamentablemente el gobierno que, por un lado, no quiso sentarse a discutir paritarias con nuestros representantes en diciembre, porque lo estamos pidiendo desde diciembre del año pasado. Retrasa el pago de los sueldos a todos los empleados públicos, o sea, nos están dando el mensaje de que tenemos que trabajar gratis. Cuando, por otro lado, dicen que tenían cantidad de plata para pagar, pero que en ese momento tenían que afrontar otras cuestiones. O sea, nos quieren engañar con esto de que no hay dinero para salud ni para educación. Y lamentablemente ellos generan esta situación de conflicto, porque, digamos, un buen gobierno lo que haría sería evitar los conflictos. La forma de evitar los conflictos es conseguir que las cosas fluyan, que la gente tenga el salario que merece, que por lo menos hablar, que los chicos que los chicos puedan acceder a una educación de calidad como merecen, no empezar las clases sin las aulas necesarias, uh-huh, o como en el caso de todas las escuelas de la provincia, con una partida alimentaria, o sea, para comedor, que tiene el valor de 2016, uh-huh, y donde, bueno, ya era poco, era llamativamente poco. Vos decís, con eso se puede cocinar. ¿Qué? Una directora de escuela nos comentaba que ella en este momento con 10 pesos, una primaria, ¿no? Escuela primaria, con 10 pesos debe afrontar el gasto alimentario de 10 pesos por chico, el gasto alimentario de todo el día, o sea, desayuno, merienda y almuerzo de estos chicos. Porque no nos olvidemos que las escuelas están siendo de jornada completa. Por otra parte, el ministerio dice que empiezan las clases y, por ejemplo, no hay fondos para pagar los talleres en las escuelas que son de jornada completa, con lo cual los chicos no tendrían el taller que da sentido a una jornada extendida. La idea no es que los chicos estén todo el día en una escuela haciendo sumas y restas, sino justamente que tengan una diversidad de actividades. Ni hablar del tema edilicio. Bueno, de esto va a poder hablar mejor Diego, porque en el hoyo en este momento está bastante caldeado, pero esto mismo que pasa en el hoyo también pasa en Buenos Aires, chicos. Hay escuelas que conviven dos escuelas en una, en el mismo tiempo, y esto lleva a una sobresaturación de las aulas, a la incapacidad de poder dar bien clases. qué sé yo, en Buenos Aires chico me contaba Bernardo que se dio clase hasta en un escenario, digo, está todo bien, uno hace lo que puede, se rebusca, se mete en el baño, aunque sea, y da clase a dos alumnos, como se pueda, pero no es la forma. El gobierno lo que está dando cuenta con todo esta, digamos, este manejo es que claramente nuestra educación y nuestra salud no les está interesando en lo más mínimo, porque la chique no solamente es en educación, sino que los compañeros de salud también están pasándola bastante mal. Sí, hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, nos concentramos como una especie de asamblea entre padres, estudiantes y docentes de ambas escuelas del Hoyo. En verdad digo ambas y es un poco irrisorio porque la escuela técnica no tiene edificio. Sí, o sea, sí. Ya hay chicos que están llegando a sexto año, o sea que les quedaría su penúltimo año en la escuela, ¿no? La escuela es nunca técnica, tuvo edificio. Nunca tuvo propio. Edificio y entonces siempre la 734, que es la escuela secundaria con modalidad en humanidades, le fue prestando aulas. Uh-huh. Y esto obvio, se hacía de buena voluntad, pero siempre genera algún tipo de rispidez, porque algunos espacios de la escuela, digamos, 734, se fueron como achicando para poder cederle. La escuela técnica llegó a una situación de colapso porque había dos aulas. En realidad está la promesa del edificio, que nunca se concretó. Supuestamente el año pasado estaban aprobados los planos, pero no pasó más que eso. Y por lo menos se le había prometido que de diciembre a marzo se iban a construir dos aulas como una extensión de la FIT 3-4, que en realidad sería la parte del ala de la escuela técnica. Se iban a construir dos aulas de diciembre a marzo. Esas aulas son invisibles como el crecimiento del presidente. Entonces, no están las aulas. Entonces ahora hay una situación muy compleja porque hay un tercer año que tendría que jugar. O sea, había dos segundos años que los quieren juntar con un curso de 40 chicos. Hoy a la mañana pareciera que al final se va a resolver con, de esta manera que es media rara, un curso va a tener 30 y otro va a tener 10. A un tercer año de 10 lo van a enviar un espacio de la escuela primaria del Hoyo, o sea, en una especie de preceptoría, funcionaría. La escuela técnica pasaría a su sexto año, o sea, la Casa de Cultura del Hoyo les donaría un espacio, pero por supuesto que es un salón que no está adaptado para ser un aula. Entonces es siempre remache, parche, remache, parche. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de educación queremos? O sea, ¿cómo es? O sea, a dos cuadras de la escuela los docentes van a tener que ir, o sea, ese grupo va a estar apartado de sus compañeros, sí. No va a compartir el recreo con sus sí. compañeros. Bueno, no es una situación no, como debería. Y ya la escuela viene teniendo un taller enfrente, como una especie de local que les alquilaban, que aparte de siempre supuestamente el Ministerio de Educación es el que alquilaba ese local, pero después a mitad de año dejó de bajar el dinero para que se alquile ese local, entonces la cooperadora de la escuela alquilaba el local. Entonces como que son situaciones que ya hoy en un momento un padre como empezó a sacar cuenta decía, claro, la escuela técnica va a tener como cuatro anexos ya. Es una uh-huh. cosa como que de locos. Entonces me parece que acá es lo que decía Silvina, y esto mal también viene, hay que reconocer lo que viene de antes, y por eso es que no funciona. Yo vuelvo a afirmar esta cuestión de que con los docentes, cuando reclamamos la cuestión dentro de la paritaria, no entra nada más el salario del docente mejora, entre comillas, al principio sí, del año. Sí, ustedes están ahí adentro y ven toda la problemática. Hay una cuestión que va a la plata que va destinada uh-huh. a toda la educación. Uh-huh. Y la educación la hace la infraestructura, la hacen un montón de cosas. Y el caso, bueno, en particular C. de Hoyos, como decía Bernardo, se replica en un montón de escuelas y situaciones de la comarca que están, perdonen la palabra, detonadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros cuando fuimos a Rawson al congreso que se realizó, un poco empezamos a plantear esta idea que se mire un poco más la comarca, porque yo antes vivía en Madrid y por supuesto que el problema está en todas las regionales, pero las escuelas son más o menos nuevas, son grandes. Esta es una situación muy particular que yo siento de abandono de las escuelas. La escuela 734 de Hoyo es una escuela muy vieja, la de 765 ni hablar también. Entonces es una cuestión que, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el dinero? ¿A dónde va ese dinero que debería ir? Mm. Porque aparte después ves que hay, o sea, en otros ámbitos, o bueno, casos de corrupción que nos enteramos el fin de semana, y eso a mí me indigna, ¿no? Que estén diciendo que un docente protesta o da paro por su salario, cuando tenemos casos de corrupción, o diputados que ganan el triple, el cuádruple que lo gana un docente. Entonces hay una cuestión ahí que tenemos que recalcar, y que es que por eso entendemos, y me parece que está bueno, que es por primera vez, estoy viendo a las familias, que están comprometidas con esta situación. Hoy a la mañana un grupo de padres se organizó para ir a presentar una nota a la delegación con una clara posición de que necesitamos una respuesta ya, que no podemos estar esto de desdoblando aulas y viendo dónde metemos a los chicos. Aparte son seres humanos y nosotros también somos trabajadores, somos docentes que queremos lo mejor, trabajar en ámbitos saludables y también brindar la mejor educación a nuestros alumnos. Sí, y por ahí uno puede pensar que, bueno, en el Puyén tenemos una escuela que es bastante nueva, que las aulas son, digamos, tiene varias aulas y demás, pero por ahí estaría bueno comentarles a los papás de la escuela que, de hecho, ya el año pasado nos tocó trabajar en los primeros años con superpoblación de las aulas. De acuerdo, ¿están hechas para más o menos cuánto? Por eso, de acuerdo a lo que figura en la legislación, sí, por metro cuadrado y demás, no tendría que haber más de 28 alumnos por aula, uh-huh, en la escuela, uh-huh, por el tamaño del aula de la escuela 774. Uh-huh. De hecho, el año pasado, en los primeros años, hubieron 30 y más de 30 chicos. Esto implica, por ahí para alguien que no está habituado a dar clase, dice, bueno, pero metés dos, se quedan sentaditos. No es la realidad, los chicos no se quedan sentaditos y nadie está esperando que esto suceda de esta manera, pues la intención es que ellos puedan moverse dinámicamente. Y por otro lado, es imposible llegar al alumno del fondo, porque tenés que, para llegar a ver qué es lo que está trabajando el alumno del fondo, hacer media hora de laberinto, digamos. Entonces, por esto es esto que pasa en la Escuela del Hoyo ya, que ya no hay lugar, que nos pasó el año pasado de tener ya que adaptarnos y empezar a superpoblar las aulas. No está muy lejos de que nos vuelva a suceder, siendo que la escuela ya viene tramitando y gestionando aulas desde hace varios años. Uh-huh. No es que la escuela, uh-huh, secundaria no está pidiendo que, uh-huh, se construya. Faltarían exactamente aulas. Porque también hay dos segundos, dos terceros, dos... No, todo hay. Hay de todo. Sí. Entonces, de hecho, la escuela viene pidiendo y gestionando aulas desde hace por lo menos un par de gobiernos atrás. Esto jamás se concretó. Apenas se construyó el edificio. Exactamente. Y bueno, es llamativo que se desoiga algo que es una gestión, o sea, el directivo que eleva esa propuesta no es porque quiere un solarium, quiere un aula donde meter a los alumnos para dar mejores condiciones educativas, ¿no? Entonces, qué sé yo, a mí realmente la situación me preocupa muchísimo como vecina de Puyén, más allá de que en este momento estoy laburando en la escuela, porque el otro día escuchaba una mamá de una de las escuelas de acá que comentaba que en una reunión de padres, como no había plata para, no me acuerdo qué era, si era el tema de los talleres y demás, bueno, los papás, claro, la gente lo que trata de hacer es solucionar las situaciones. Los papás habían decidido que por ahí organizarse, poner una cuota para que vayan y reciban los talleres. Y yo pensaba, con una secuencia lógica, el paso siguiente es que un día te van a decir, no hay plata para los docentes, entonces bueno, la comunidad, nos tenemos que juntar a ver cómo hacemos para pagarle a los docentes, y bueno, la comunidad, nos tenemos que juntar a ver cómo hacemos para pagar el comedor y que los chicos coman un poco mejor. Claro, sí. Y está bien. Parece la tendencia. Por eso, es esa. La comunidad está bueno que se organice y trate de solucionar, pero lo cierto es que acá hay un ausente, que es el responsable de que esto funcione, que es el Estado, y el Estado tiene los recursos de todos nosotros. No, claro. Es que le estamos pidiendo algo que es de ellos, no. El Estado tiene los recursos de todos los habitantes de la provincia y de la nación. Ellos eligen en qué ponerlo y en qué no. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y cómo obtener esos recursos, ¿no? A mí, y esto lo voy a decir muy a título personal y como vecina de Puyén, no como parte del colectivo docente, a mí me suena que todo este despiole al que nos está empujando el gobierno tiene como última motivación una forma de extorsión para que aceptemos el pacto fiscal que ya se firmó, el acceso a la megaminería que ya está en vías de querer, o sea, es una forma de extorsionarnos, cerrar las canillas para que estemos tan desesperados de que, bueno, que venga cualquier cosa. Uh-huh. Por suerte, el pueblo chubutense tiene una integridad que no va a permitir que esto suceda. Pero bueno, la forma de manifestar que nosotros no queremos eso es esta, desde el colectivo docente. Bueno, mostramos, hacemos evidente que hay un problema, parando, haciendo retención de servicio, para que la comunidad, todos, podamos ver que las cosas no están funcionando en educación. Sí. Podemos hacer como si damos clase, y metemos a los chicos y hacemos como que está todo bien, pero no está todo bien, y está bueno que lo podamos decir. Lo mismo pasa en salud, y es también terriblemente preocupante. La gente de salud en este momento es víctima de falta de insumos, el mismo problema que tenemos nosotros con los sueldos lo tienen ellos, y también la no renovación de un montón de contratos que hacen a la atención de nuestra salud. Y esto está enmarcado en lo que se llama convenio con cobertura única de salud, que lo presentan como un programa rimbombante, que vamos a tener una cobertura integral, y de lo que se trata es de recortes o limitación en esa cobertura. Antes uno iba al hospital y lo que necesitaba, había. En la actualidad se dice que vos vas a tener acceso a determinadas cosas en el hospital, porque bueno, es salud pública, como si, no sé, tuviera que ser segunda, cuando en el mundo somos reconocidos por la excelencia de la salud pública. Bueno, entonces nosotros, esta es la manera que tenemos de decir que no queremos el recorte, no es justo que el pueblo, o sea, que la educación, que la salud, que el pueblo todo tenga que pagar este recorte, y que el dinero tiene que salir de otros lugares que son, están siendo beneficiados en este momento por este tipo de economía. No, sí, eso es lo que dice Silvina, hay una política que baja de nación, que conocemos como neoliberal. Mientras se le bajan las retenciones a las mineras y al sector agroexportador, se ajusta en la educación y en la salud. Entonces eso me parece que es muy claro, y tenemos que estar muy despiertos ante esto, ¿no? O sea, es un manejo completamente siniestro, el pacto fiscal que fue aprobado. Que ninguno, y yo por lo menos, no, también peco de quizás de... No excedía eso. No sé de qué se trata ese pacto. Me gustaría poder leerlo bien, que lo expliquen los funcionarios de... Realmente, ¿dónde están los números de que la provincia mágicamente en 2 años está quebrada, cuando sabemos que es una provincia con muchos recursos? Entonces me parece que, bueno, tenemos que estar despiertos por ese lado, no comernos el verso de que la provincia está quebrada, que por eso hay que... Porque uno también ve otra cosa. Yo estuve en Buenos Aires en diciembre y hay obras por todos lados. Entonces me parece que la plata de las provincias está yendo para, en este momento, los centros urbanos, para mantener el poder, ¿no?, en esos lugares. Y recalcar esto hoy, Berna, ¿cómo es a la tarde? Bien, bueno, hay una invitación a toda la comunidad a las 18 horas en la Escuela 89. Casi seguro que es en la biblioteca de la Escuela 89, pero bueno, si no será en otro sitio. Pero sí es a las 18 en la 89, nos vamos a juntar maestros de las diferentes instituciones. Y la invitación es a toda la comunidad para que se pueda acercar con varios fines. El primero es el informativo, qué estuvo pasando en estos días, qué va a pasar en los próximos días, qué proyecciones hay con respecto a este conflicto y qué medidas en común podemos encontrar. Hoy estuvimos con María Ángeles, Daniel y Rocío por la municipalidad y por el hospital. Y también invitábamos a la gente del hospital, que posiblemente en este momento esté en asamblea, como para que se acerquen y nos puedan comunicar también en primera persona qué problemas hay allí y ver cómo podemos confluir los reclamos. Y esto me parece que es un problema que está atravesando toda la comunidad de Puyén, toda la comarca y toda la provincia y todo el país. Pero bueno, nuestro radio de acción es este, y bueno, invitamos otra vez a toda la gente que se pueda acercar, que venga con las preguntas que quiera. Nosotros estamos preparando material para informar. Nada, estamos abriendo la convocatoria. Sí, esto que estamos haciendo nosotros hoy acá a las 6 de la tarde vino sucediendo en otras localidades. Sucedió en El Hoyo, sucedió en Lago Puelo, en Maitén. Los padres, las comunidades en general se suman y es otro la fuerza del reclamo. Entonces por eso nos parece importante que desde acá también podamos pueda la gente, la comunidad educativa, los estudiantes secundarios, los padres de los chicos de primaria o de jardín, que puedan sumarse porque así hacemos llegar más fuertemente el reclamo y se soluciona antes el conflicto, que es lo que queremos todos, honestamente, que es lo que queremos todos. Entonces, sí. Hoy a las 18 en la escuela 89. Sí. Invitación a estudiantes, padres, maestros, profesores, los que quieran ir. Es abierto a todos los que en este momento se sientan afectados por esto que está pasando, que vuelvo a decir que es algo extraordinario, que no estén pagando salario en tiempo y forma, que se note un ajuste en lo que dicen, tanto en salud como en educación. Y me parece que bueno, está bueno que vernos las caras y entre todos, ojalá tuviese la solución, pero a ver qué podemos hacer. Somos ciudadanos y tenemos un poder, y es exigirles a los que están en este momento gobernando que se hagan cargo de las cosas que tienen que hacer. Muy bien. Bueno. ¿Alguna palabra más? No, que calculo que ya ustedes tienen el tema de la convocatoria para mañana, porque esto sigue. Entonces la intención es, bueno, si hay gente también interesada, no es exclusivo de los docentes o de la gente de salud, la convocatoria de mañana en la Ruta 40 para manifestarnos. ¿Eso más o menos en qué horario es? A las 10. A las 10 de la mañana. ¿Por qué nos reunimos ahí? Porque en esa zona, en Golondrinas, está como el centro de la administración de todas las escuelas de la región, ¿no? Está la delegación administrativa y está también la supervisión. Entonces es una manera de visibilizar el conflicto que tenemos en todas las localidades de la comarca. Así que bueno, hoy a las 6 de la tarde en 89. Sí. Y el que no pueda, si tiene ganas de acercarse mañana a las 10 de la mañana. Ruta 40. A las 10. Muy bien. ¿Eso va a ser panfleteada? ¿Qué va a ser? Seguramente sí. Va a haber volanteada, sí. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita, Silvina, Bernardo y Diego, por aclarar un poquito en qué situación estamos todos, ¿no? Y por qué. Bueno, muchas gracias. Hasta gracias la próxima. A ustedes por el espacio.